Vengan, vengan acá, venga, venga, pasen por acá. El tema está grabado, ¿eh? A mí, ojo, para mí, ojo, le faltan algunos efectos. Probemos con este, el efecto túnel. Puede ser un efecto robótico. El efecto eco. Y este es un defecto especial. Lo pueden tocar más lento. O más rápido. ¿Sabe qué, don Parruti? Los efectos están muy buenos, pero no van con Tuti. Rima, rima. Y fíjate la palabra cómo se termina. Rima, rima. Rima, rima. Por fin llegaste, Rafael. Dale, burro, que es tarde. Otra vez animales en la sala, no, ¿eh? No, es el burrito Rafael. Rafael, venga por acá. Uy, computadora funca. ¿Y cómo funca? No toque la trompeta no. ¿Pueden sacar al burro este y traer al artista invitado, por favor? Es que la estrella invitada es el burro. Bueno, que se quede ahí cerca del micrófono, ¿eh? ¿Ahí? No, no, más lejos. ¿Ahí? No, no, más cerca, que se pegue. ¿Ahí? ¡Que le pegue al micrófono! ¡No, que se pegue! Es que esto no se pega con nada. Bueno, agarre otro micrófono y cuando cuento cuatro arrancamos. Está bien. Huele perfecto. Uno, dos... ¿Ahora? ¡Cuando cuento cuatro! Uno, dos, tres... ¡Ahora! ¡Cuando cuento cuatro! Uno, dos, tres, cuatro... ¿Y ahora qué pasa? Es que me olvidé el tambor. ¡Qué burro! Hágalo con la voz, hágame el favor.